Lo que nosotros vamos a hacer es presentarles muy sucintamente, ¿sí? Les vamos a presentar muy sucintamente la problemática central que ha acontecido frente a este tema de las amenazas y la crisis de derechos humanos, ¿sí? ¿Quién va a hablar? Entonces les vamos a presentar todos y después las preguntas. Es algo muy corto entre todos. Bueno, pues ¿cómo? Álvaro. Bienvenido. Álvaro Forero. Mi nombre es Álvaro Forero y yo hago parte del equipo de los voceros y voceras nacionales de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE Colombia. Bueno, el objetivo de esta rueda de prensa es dar a conocer ante la opinión pública nacional el recrudecimiento de la crisis humanitaria que pues en este momento están presentando las universidades públicas y privadas del país, pues por acontecimientos totalmente nefastos que son la llegada de algunas amenazas por parte de grupos armados ilegales, concretamente las Águilas Negras, se autodenominan así y firman así los panfletos, en los cuales pues se amenazan miembros no solamente de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y de las diferentes organizaciones que componen la misma, sino además de eso a miembros de toda la comunidad universitaria, teniendo en cuenta que no solamente han sido estudiantes sino también profesores los que han sido amenazados en estos panfletos. Creemos que es algo sistemático que está aconteciendo no solamente en Bogotá sino en varias regiones del país. Tenemos conocimiento de amenazas de este tipo en la Universidad de Córdoba, en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, en la Universidad Distrital, en la Universidad Pedagógica Nacional, entre muchas otras acciones que se han presentado a lo largo de todo este semestre, que creemos que definitivamente se constituyen en unas violaciones sistemáticas y generan un recrudecimiento de la crisis humanitaria que ya hace varios años se presenta en las universidades colombianas. En esa medida, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil rechaza tajantemente todas esas amenazas y todos esos acciones que van en contra de la integridad física y de la vida misma de los estudiantes. Reclamamos garantías para nuestro proceso de construcción de una nueva ley de educación superior. Responsabilizamos al gobierno nacional por lo que le pueda pasar a los estudiantes y a los miembros de la comunidad universitaria que en este momento se encuentran amenazados, y a partir de eso continuaremos con la labor que hemos iniciado desde el año pasado de construir una nueva ley de educación superior bajo la consigna de que queremos una nueva educación por un país con soberanía, democracia y paz. Uy, uy. Se acabó esto. No, digamos, adicional a esto, nosotros queremos hacer un llamado al repudio de la indignación en todo el país, de todas las organizaciones de derechos humanos, de todas las personas que han apoyado el proceso de construcción de una nueva educación para el país, de una educación como derecho, porque realmente es lamentable. Todo el mundo sabe cómo actúa el movimiento estudiantil, con transparencia, con una vocación unitaria, con una vocación de creatividad, y en ese marco nos parece indignante que se den este tipo de hechos al interior de las universidades de Colombia, que se abra una crisis humanitaria, pero que además haya una complicidad completa, un silencio por parte del gobierno nacional, que era el mismo que en las movilizaciones del año pasado estigmatizaba un movimiento estudiantil que casi que dejó con la boca cerrada a todas aquellas insinuaciones de que el movimiento estudiantil era un movimiento pues de bárbaros. El movimiento estudiantil demostró ser un movimiento de gente pensante, de gente imaginativa, de gente creativa, y eso es lo que hoy se está amenazando en las universidades. Estudiantes, profesores, trabajadores, que queremos una educación como derecho. Si eso es un delito, pues ese tipo de silencios tienen validez, pero como no lo es, como todo el país quiere ese tipo de educación, nos parece sumamente lamentable que exista un silencio cómplice frente a este tipo de hechos y que el movimiento estudiantil colombiano esté atravesando hoy por este tipo de amenazas. Entonces llamamos al repudio, a la indignación y a la solidaridad de todo el mundo frente a este tipo de hechos. Finalmente nosotros... Un segundo. Se desconecta, se lo tiro a Jero. que le dio. Ahí está. ¿Cómo se me pasa ahorita? Ahí lo regué. Nosotros queremos ser enfáticos en que es sistemático el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno del año pasado en el marco de la suspensión del paro nacional universitario en dos sentidos. Por un lado, en el respeto a las garantías y libertades democráticas, pues la militarización de las universidades públicas, por ejemplo, se ha convertido en la norma en este gobierno. Nosotros repudiamos y rechazamos este tipo de hechos. Y en segundo lugar, sumado a las amenazas, a la persecución contra el movimiento estudiantil, contra los trabajadores, se ha venido adelantando una agenda paralela en el escenario legislativo, una agenda paralela aupada por la bancada de la Unidad Nacional y aupada también por el gobierno de Juan Manuel Santos. Por ejemplo, en este momento hace trámite una reforma a la Ley 30 en lo que tiene que ver con educación a distancia. Se discute en este momento el presupuesto para el año 2013 de las universidades públicas de espaldas a la comunidad académica, con unos presupuestos irrisorios. Se avanza también por parte de la bancada de la Unidad Nacional en proponerle al país una reforma que permita que instituciones técnicas y tecnológicas tengan programas de doctorado, por ejemplo. Asuntos todos estos que no han sido discutidos con la comunidad universitaria. Y no han sido discutidos en buena medida porque no existen las garantías para que esto se dé de buena manera. No existen garantías en materia de libertades democráticas y las amenazas se han convertido en algo sistemático y recurrente durante el último año. ¿Ustedes señalan que debido digamos, a las protestas, las manifestaciones que hicieron el año pasado y que han venido haciendo, han sido estigmatizados en cierta parte por el gobierno, por el mismo Estado? Pero ¿cómo interpretar en universidades como la de Antioquia, que han hecho manifestaciones y la universidad ha quedado destruida totalmente? La Mesa Amplia Nacional Estudiantil el año pasado le demostró al país que su principal arma era la creatividad, que era la movilización y la organización estudiantil. Esa ha sido nuestra principal arma. Nuestras convocatorias han sido de cara al país, nuestras movilizaciones como la desarrollada este año, por ejemplo, en Cartagena, durante la visita del presidente Obama al país, han sido en ese marco, en el marco de la creatividad, en el marco de la movilización de masas, y esos son hechos incontrovertibles que además suscitan una pregunta, y es, el gobierno por un lado hace señalamientos a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que compromete la vida y la integridad de los miembros de la MANE, y por otro lado guarda un silencio cómplice frente a las amenazas hechas por las Águilas Negras. Luego ahí queda una pregunta por responder, y es por qué el gobierno no también se pronuncia contra esos hechos de violencia y de intimidación contra los miembros de la comunidad universitaria. ¿Esas amenazas podrían venir del mismo Estado? No sabemos. Ustedes, frente a las elecciones que se llevaron a cabo en la Universidad de Sucre, con Eduardo Castro, que denuncia que ha existido un proceso de irregularidades, ¿qué pueden decir pues, frente a eso? Este año se han venido desarrollando procesos de designación de rector en varias universidades públicas, en la Universidad Nacional, en la Universidad Industrial de Santander, en la Universidad de Sucre, en buena parte de las universidades públicas, y en todas ha habido una constante, y es la violación a la autonomía universitaria. En todas el gobierno ha saltado por encima de la comunidad universitaria y ha puesto a dedo a cada uno de los rectores que se han impuesto de manera antidemocrática en estas universidades. Esa es la norma en la Universidad de Sucre, esa es la norma en todas las universidades del país. Las amenazas que ustedes están denunciando, ¿las van a llevar pues, a un ente judicial que pueda dar una respuesta frente a este tipo de acciones de los grupos a la imagen de la ley? Bueno, pues definitivamente es un hecho que se han hecho las alertas tempranas y pues las denuncias públicas pertinentes para el tema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil ha sistematizado estos casos, ha recogido las denuncias concretas de los directamente implicados, y pues lo que hemos hecho es denunciar nacional e internacionalmente la situación de derechos humanos que actualmente se vive en el país y pues concretamente en las universidades de Colombia. Frente a eso, también ustedes han pensado en hacer una movilización para pedir esa solidaridad no que de la que hacían referencia en ese momento. Nosotros, primero queremos llamar una jornada de solidaridad, una jornada nacional de solidaridad con el movimiento estudiantil, con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, con todos aquellos que queremos una nueva educación para un país con soberanía, democracia y paz, que como lo demostramos el año pasado somos la mayoría del pueblo colombiano. Y en ese marco de ideas, pues vamos a seguir haciendo bulla. Nos parece que es inconcebible que en un país que se llama democracia no haya garantías para su desarrollo. Y en ese marco, lo que nosotros hemos hecho, como es construir, como es proponer y como es participar, creemos que es fundamental que se den jornadas de solidaridad, se den jornadas de participación. Ayer hubo una jornada de solidaridad con el movimiento estudiantil frente a este tipo de amenazas, pero queremos que eso se magnifique y que tengamos una sociedad que defiende a sus jóvenes, que defiende a sus estudiantes, una sociedad que entiende que pues sencillamente un país que no defiende a sus jóvenes es un país que tiene el riesgo de quedarse sin futuro, y eso es lo que nos estamos jugando el día de hoy. ¿Y cuándo serían pues estas marchas? Lo estamos planteando al interior de las diferentes comisiones que tiene la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y vamos a hacer una convocatoria abierta. Ayer hubo una, sí, pero obviamente las diferentes iniciativas que existan por parte de diferentes organizaciones sociales en defensa del pensamiento crítico, en defensa de la universidad y en defensa de los estudiantes y en defensa de la juventud colombiana que está proponiendo y que está creando, son bienvenidas. Frente a esta agenda paralela que están denunciando del gobierno actual, de reforma de la ley 30, de todo el tema de la discusión del presupuesto para el próximo año, ¿qué acciones concretas tienen planeadas para hacerle frente a eso? Trabajo un segundito, por favor. Frente a la ley que permite la reforma sobre la distancia, ha venido generando incluso la crítica por parte de las instituciones de educación a distancia. Y que todo este tipo de hechos van a ser valorados en la reunión de la mesa de la distancia. El 4 de septiembre. ¿Cuándo es 2 de septiembre? ¿Cuándo es la madre? ¿Cuándo es 2 de septiembre? Bueno, Juan Sebastián López Mejía, vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, representante de la Universidad Externado. No, pues por supuesto que todos estos hechos lamentables que estamos denunciando obedecen a la intención del presidente Santos de continuar con la política que el año pasado derrotamos en las calles. Es que acá lo curioso es que este proyecto y esta iniciativa política de Juan Manuel Santos fue derrotada ya por los sectores sociales y por el movimiento estudiantil. Hoy lo que acontece es que el gobierno está pasando al detalle lo que no pudo hacer con la reforma a la ley 30, con la nueva ley de educación. Entonces, está metiendo la ley de educación a distancia, ley que por demás repite las mismas formas que utilizó el año pasado, porque hasta el mismo gremio de las instituciones a distancia está rechazando el proyecto que se está adelantando. Lo mismo sucede con el sistema de formación de capital humano. Es una iniciativa del gobierno, una vez más, para poner la educación al servicio de estas locomotoras que están destruyendo al país y que nada de desarrollo nacional traen. Lo mismo inclusive con medidas como la del ICETEX. Es que son medidas que una vez más no están siendo discutidas con la comunidad académica, con los sectores sociales, contrario a lo que sí está haciendo la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que está construyendo una propuesta no solamente con el sector estudiantil, sino involucrando a toda la comunidad universitaria y a los sectores sociales que les interesa que acá haya una educación para el país. En el tema del presupuesto y la inversión social que anunció el presidente en pasados días, una inversión muy importante va a ser el ICETEX. Ustedes también hablaban sobre el tema de esa contradicción entre mucha inversión para ICETEX pero poca inversión para las universidades. Por supuesto, mire, no se extrañen de que se vuelvan a repetir las marchas como la que está sucediendo hoy con la salud, porque el sistema hace agua. Es decir, el gobierno está intentando por todos los medios incentivar la demanda, prestando créditos. El presupuesto del ICETEX ha crecido 300% en una década y el presupuesto de las universidades ha decrecido casi en un 50%. Entonces, ahí está la razón por la cual se está pauperizando la calidad de nuestra educación. Lo que el gobierno de Santos quiere montar son fábricas de títulos en las esquinas, muy parecido a lo que hizo Uribe con la salud, que puede carnetizar a todo el mundo, pero el contenido del derecho no se está dando. Entonces, Colombia destina para la educación superior algo así como el 0.4% de su Producto Interno Bruto. Está lejos del 1% que recomienda la UNESCO para los países en vía de desarrollo. Invertimos 0.16% en investigación y desarrollo, lejísimos del 1% que invierten, por ejemplo, los países en vía de desarrollo. Entonces, estará la mano presente no solamente en la discusión de lo que acontece con educación, sino también argumentando políticamente por qué este Estado sí tiene los recursos para garantizar una educación pública financiada por el Estado y de altísima calidad. Ahí estaremos en las marchas tradicionales del presupuesto, como las ha hecho el movimiento estudiantil, y exigiendo por todo el país que el gobierno se meta la mano al bolsillo, destine dineros a la educación superior y le cobre de una vez por todas más impuestos a las multinacionales que se están llevando los recursos naturales. Pues para finalizar, sería bueno decir que creemos que la mejor forma de blindar a nuestro movimiento y seguir avanzando en la construcción es no desfallecer en el trabajo de la construcción de una nueva ley de educación superior. Queremos decirle al país que la MANE sigue comprometida con esa palabra que le empeñó a la sociedad colombiana de construir una nueva ley de educación superior en donde se recojan los intereses más sentidos de la sociedad colombiana en torno a la educación, y creemos que estas amenazas no pararán con el trabajo que en todas las universidades públicas, privadas, instituciones técnicas y tecnológicas en el SENA, y además de eso en muchos sectores sociales, se viene haciendo de construir una nueva ley de educación superior que creemos puede salir para el mes de octubre de este año. Gracias. Al Congreso. ¿Cómo? Señor.